Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Hoy jueves 22 de octubre del 2015. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Con Led Zeppelin. Sí, Robert Plant, increíble. Un grupazo. Y esta rola es extraordinaria. Sí. Hubiéramos querido dejarla más tiempo, pero Intermedios no es un programa musical. Y ya queríamos empezar a pelear, sí, los roles, ese tipo de discusiones, sí, respecto que a pueden la... llevarte con en una reunión horas, si los Rolling esas son mejores que Led Zeppelin o no. Son un poco absurdas. Sí, ¿no? Es verdad, pero cada tanto cuando uno oye esto, justo yo decía, ni sí, que fueran equipos de fútbol. Esto es rock and roll. Hay grupos Valero. Musicales buenos y malos. Y Led Zeppelin es de los buenos. Ay, es estupendo. Pues, es estupendo. Pues Tania, sigue acaparando la atención. Siguen acaparando la atención las múltiples fugas del Chapo Guzmán. ¿Cero iban cuántas? Pues fíjate. Hace 8 días comentábamos aquí sobre el video de 11 minutos de duración que difundió el noticiero Primero Noticias de Televisa, que exhibe la fuga del líder del cartel de Sinaloa en la celda del capo Joaquín Guzmán. Se escuchan martillazos y sonidos de excavación, pero los vigilantes del centro de monitoreo hicieron caso omiso de los sonidos. Incluso el señor que era comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, llegó a señalar que no se había escuchado nada porque el capo se había escapado en completo sigilo. Y ese video pues echa por tierra estas mentiras del señor Alejandro Rubido. Y bueno, estábamos en eso y sorprendidos con ese video de 11 minutos cuando el fin de semana se filtró, ¿no? Y nos enteramos ya después formalmente que el Chapo se le escapó a la Marina allá en Sinaloa en y la en frontera aquella entre frontera, Sinaloa en ese triángulo, y en ese triángulo de oro. Según el resumen de las agencias de inteligencia de Estados Unidos que han participado en la recaptura del capo de Sinaloa, los agentes estadounidenses operan en México, tenían las coordenadas precisas para acercar al Chapo Guzmán y recapturarlo. Lo habían rastreado durante semanas y dieron los datos a la Marina para que desplegara desde principio de mes a sus hombres en la Sierra de Durango, donde presuntamente estaba. Pero los marinos llegaron tarde y el Chapo se volvió a escapar. Al parecer, la Marina Mexicana llegó tarde al punto donde presuntamente lo habían ubicado. Hubo un retraso de varias horas desde que se dio la información hasta el momento del operativo. El lugar donde se encuentra el rancho es un lugar de difícil acceso y esa fue la explicación que le dio la Marina Mexicana a los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y estas son declaraciones que vienen, digamos, del otro lado de la frontera norte. Y entonces la pregunta que yo me hago es, ¿por qué se estuvo especulando incluso que en su huida el Chapo se había herido y hay quien dice que se cayó un acantilado? ¿Cómo lo pueden saber si llegaron tarde y el Chapo ya no estaba ahí? Bueno, Valero, tal son, vez... Es verdaderamente un poco complicado tratar de creer que realmente están investigando en serio cuando todo va quedando en el aire. Ayer mismo, la Procuradora General de la República, Arely Gómez, informó que ya fue desarticulado un grupo de 6 personas que desde el exterior del penal del Altiplano coadyuvó en la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán el pasado 11 de julio. Pues ya, ¿para qué? Hay supuestamente 6 detenidos. Indicó que los detenidos planearon, organizaron y materializaron la evasión del líder narcotraficante en complicidad con algunos exfuncionarios ya sujetos a proceso penal. La ruta después de la fuga, la titular de la PGR, Arely Gómez, también nos explicó que al salir del túnel que llevó, que lo llevó desde la celda hasta la casa, se trasladó por vía terrestre hasta San Juan del Río Querétaro y ahí ya estaba preparada una pista donde despegaron 2 avionetas tipo Cessna que, bueno, pues lo llevaron a lo que ahora parece su destino allá en la frontera, en la sierra, entre Sinaloa y Durango. Arely Gómez destacó que con la detención de estas 6 personas más se acredita que la fuga de uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo no fue consecuencia de una concurrencia casuística en situaciones totalmente extraordinarias simultáneas, ni la suma de casualidades que favorecieron la evasión del reo. Es la manera más extraña que yo he oído de decir que fue planeado. Lo que quiso decir es que esta fuga fue planeada y que en ella participaron no solo los compinches del Chapo, sino también participaron, pues, elementos de las propias autoridades dentro y fuera del penal. Tenemos en la línea, y es un gusto para nosotros saludarlo, a Ricardo Ravelo. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, un saludo al equipo y al auditorio. Gracias, Ricardo. Ricardo es director de la revista mensual Variopinto, una extraordinaria revista de información, y es uno de los expertos más reconocidos en el análisis y el conocimiento de la situación del narcotráfico y de seguridad nacional. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes. El martes pasado, la revista Variopinto publicó un reportaje titulado A 100 días de la segunda fuga del Chapo. De acuerdo con Variopinto, luego de la muerte de Osama Bin Laden, el Chapo Guzmán se convirtió en el criminal más buscado en todo el mundo, lo que en principio significó un éxito en la administración de Enrique Peña Nieto y que ahora se convierte en burlas y desprestigio para las autoridades mexicanas después de su fuga. Para Ripley y Ricardo Ravelo, el pasado 11 de julio, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, se convirtió en el primer hombre en la historia de México que escapa de 2 penales de alta seguridad, el penal de Puente Grande y el del Altiplano. ¿Qué agregar, Ricardo? Mira, pues, sin duda, bueno, es un hecho, además que lamentable, bueno, que sienta un precedente histórico. Pues por las distintas logísticas que se aplicaron en ambas fugas, Obviamente nada de esto desprovisto de corrupción. La fuga tanto de Puente Grande como la más reciente acá en La Palma, tuvo la participación directa de las autoridades, pues lo cual permite considerar que la del Chapo fue, pues diríamos, una fuga institucional, porque tuvo la participación directa de pues quienes en su momento se abocaron a capturarlo, por razones que hasta ahora no conocemos, decidieron dejarlo ir. De tal suerte que ahora que circula información, mucha información filtrada y no filtrada, en el sentido de que al capo más importante del mundo se le busca por todos lados, pues pierde todo sustento. Pues si lo dejaron ir es porque para determinados grupos fácticos el Chapo Guzmán hace falta en el mundo de la delincuencia organizada. Ricardo, hoy gracias al video que le filtraron a Televisa, ya sabemos que fue imposible que las autoridades del penal no escucharan y no vieran la construcción del túnel por donde supuestamente se escapó. Sí. ¿Por qué mintió Monte Alejandro Rubido, el excomisionado nacional de seguridad, quien aseguró 3 días después de la fuga que el Chapo había escapado en completo sigilo sin que hubiera muestras que advirtieran de su inminente escape? Bueno, en principio la primera lectura que tiene eso es que pues la estrategia oficial para pues no evidenciar del todo que estuvo involucrado toda una estructura de poder en esa fuga, pues es ir dando la información a cuentagotas, ¿no? Ahora sí que por dosis homeopáticas, para que no llegara de sopetón toda una información que, bueno, pues de entrada la gente pues ha considerado que el Chapo no, ninguna inteligencia criminal está por encima de la del Estado. Cuando el Estado se propone capturar a alguien, lo logra. Así ocurrió con el Chapo, en pocos minutos lo detuvieron, pero bueno, detrás de esto hubo una decisión oficial para hacerlo. De tal manera que, bueno, ahora no pretenden capturarlo y por supuesto que no lo van a capturar. ¿Por qué mintió? Creo yo que allí hay un lado oscuro, es decir, es todo un aparato que pues está lleno de claroscuros y que la investigación tiene que apuntar sus reflectores hacia esos personajes que tergiversaron información. Ahora, yo preguntaría, ¿esa fue la orden que le dio el presidente a Monte Alejandro Rubido? ¿O fue una estrategia de él? ¿Quiso ocultar información, proteger intereses de la estructura criminal en el propio gobierno? No lo sabemos. Todavía falta pues que la investigación pues llegue, alcance otros niveles superiores de donde pues se considera que partió la orden, ¿no? Porque pensar que la orden la dieron los custodios, pues me parece que es muy infantil, ¿no? ¿Y en esas... ellos no se mandan solos y sus jefes tampoco, de tal manera que, bueno, una investigación de este nivel que se precie de ser seria, pues tiene que llegar hasta la propia presidencia de la República. Hay que indagar realmente quién dio la orden y quién permitió. Es decir, no podemos solamente analizar que el Chapo se fugó solo y que toda la estrategia fue de él. No, o sea, aquí todos son sospechosos, porque pues una investigación tiene que empezar descartando la participación o no de funcionarios de cualquier nivel. No estamos hablando de un evento menor, estamos hablando de una fuga pues de un personaje que el propio gobierno de Estados Unidos ha catalogado como el más peligroso del mundo. Sí. Ricardo, en esta línea de argumentación, ¿qué papel o cómo ves tú la filtración justamente de este video, ni más ni menos que a Carlos Loret y ni más ni menos transmitido en Televisa? Es decir, ¿hay ahí una intención de construir, ahora es como diría Murillo Karam, una verdad histórica de la fuga del Chapo? Sí, sin duda. Evidentemente la empresa Televisa es la empresa del gobierno, no hay que ir más lejos. Es un instrumento del propio poder del Estado que es utilizada para esos fines. Muy cuestionada, sin duda, porque es un instrumento que, por lo menos internacionalmente, ha sido cuestionada por servir a los intereses de un gobierno infiltrado por el narcotráfico. De tal manera que, a cuentagotas y con filtraciones, porque Televisa finalmente es utilizada como una coladera del poder, le filtran información para que se ejecute toda una estrategia de construcción de la verdad oficial. Hay que considerar que, en todo esto, estos hechos de importante magnitud, pues se construyen muchas verdades, ¿no? La verdad legal, la verdad histórica, la verdad periodística y la verdad oficial. La gente tendrá que sacar sus conclusiones. Sin duda, es información que importa conocer, pero que también tiene toda la intención de manipular. Es decir, si así ocurrió, como lo muestra el video, que hay ruidos y que hay toda una serie de trabajos que fue del conocimiento de mucha gente, primero porque se permitió, porque se solapó, porque cerraron los ojos y porque se taparon los oídos. Allí es donde sin duda ya empezaba a operar toda la estrategia sigilosa que debió partir de algún lado del gobierno. Es decir, alguien muy poderoso que tenía o tiene intereses en el crimen organizado dio la orden de que al Chapo se le permitieran todas esas libertades y al final del día esperemos que realmente la investigación, que a mí me parece bastante ambicioso pensar que el propio gobierno se va a investigar a sí mismo, creo que cumplen con la función de indagar un caso como la fuga del Chapo, pero sin duda los verdaderamente implicados difícilmente los vamos a ver en la cárcel. Ricardo Ravelo, hoy en la mañana en una entrevista con Radio Fórmula, Gustavo Salas, su procurador especializado en investigación de delincuencia organizada, afirmó en el noticiario que el exdirector del penal del Altiplano, Valentín Cárdenas, y la excoordinadora general de penales federales, Celina Oseguera, actuaron con dolo en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, pues siempre estuvieron al tanto del plan de fuga. Sí. Te pregunto, ¿esto que está ahora declarando en este caso el su procurador y las declaraciones que hizo ayer la Procuradora General de la República, Arely Gómez, tienen como finalidad delimitar hasta un cierto nivel la responsabilidad de las autoridades en la fuga? Sí y no. Digamos que hasta donde el espectro de la investigación ha sondeado y explorado, pues creo que ahí sin duda deben tener los elementos para considerar que hubo dolo y hubo una participación directa como cómplices para que el Chapo se fugara. Creo que esto es apenas una pieza del eslabón, es un eslabón bastante grande. Sin embargo, lo que podemos configurar en la mente es mucho contra una investigación que avanza lentamente, ¿no? Y que sin duda debe tener demasiados problemas para avanzar, justamente porque no dudo incluso que dentro de la propia estructura de ministerios públicos de ese tamaño está el tema, que están investigando, pues hay gente que probablemente también tenga intereses en la delincuencia organizada. Es muy difícil, es decir, avanzar en una investigación cuando los intereses del crimen organizado pues están por todos lados. Se sabe de años atrás que la propia PGR tiene demasiados problemas, ¿no?, que no ha superado. Es decir, casi toda la estructura de poder tiene un problema, ¿no? Que trabajan y hacen llevan a cabo las investigaciones a pesar de que los propios enemigos están adentro, ¿no? Entonces se avanza en la medida que se puede, hasta donde se les permite, por una razón, por los intereses, y también porque no dudo que pues haya instrucciones también para que pues la investigación haga llegue a un cierto nivel. Pero sin duda yo tengo una opinión muy personal, difícilmente van a caer los verdaderos implicados. El tamaño de estructura que tiene el cártel de Sinaloa, por ejemplo, para haber corrompido funcionarios, construido un túnel aparentemente sin que nadie se diera cuenta, lo cual pues es bastante infantil considerarlo, bueno, te habla de qué tamaño es esa empresa criminal, ¿no? O sea, conocen las estructuras de todas las cárceles del país, tienen enlaces con funcionarios de todas las prisiones. Digamos que es una estructura que yo la puedo casi comparar con la propia estructura del poder, nada más que esta desde la delincuencia organizada. Tienen los recursos, tienen los equipos y los especialistas para llevar a cabo pues, lo que se les ocurra, ¿no? De tal manera que estamos hablando de una empresa criminal que nada más para que poner un dato cuya dimensión es tan amplia y descomunal que pues les alcanza para tener presencia en unos 50 países del mundo, ¿no? No, es una empresa casi transnacional. Transnacional, sin el casi. Oye, Ricardo, en este contexto del poderío, de lo que significa el cártel de Sinaloa, pues en este, no, digamos, ya con una fuga teníamos ya muchas dudas, y ahora este fin de semana nos enteramos, en buena medida primero también por filtraciones y por filtraciones que llegaron de medios norteamericanos, ¿no? Ya después, por lo fuerte del rumor, el gobierno mexicano tuvo que confirmarlo, que se les escapó a los efectivos de la Secretaría de la Marina en ese contexto de su territorio. Me gustaría mucho que nos dieras tu opinión sobre este nuevo evento. Mira, no dudo que estén haciendo una labor, una tarea de búsqueda importante, porque además con intención de capturarlo o no, el gobierno tiene que hacer su trabajo. Yo honestamente tengo dudas de que realmente se le quiera capturar. Es decir, si estamos hablando de que toda una estructura de poder se prestó para que el Chapo se fugara, pues obviamente esa misma estructura de poder pues no tiene ningún interés en capturarlo. Por lo menos dudo que eso ocurra en este gobierno. Van a surgir todavía más historias, sin duda con una un tanto fantásticas a veces, en el sentido de que ya lo vieron, de que estuvieron a punto de capturarlo. Es decir, es la misma estrategia que por lo menos recuerdo echó a andar Vicente Fox en su sexenio cuando se le fugó el Chapo de Puente Grande. Yo recuerdo, por ejemplo, una declaración casi novelesca, ¿no?, de el entonces procurador, el señor Cabeza de Vaca, cuando públicamente justificó todos los desaciertos de la policía para capturar al Chapo, y dijo, esta vez realmente sí estuvimos muy cerca. Tan cerca que cuando llegamos al lugar donde el Chapo se encontraba, no tenía ni 3 minutos que se había ido. Es más, aún encontramos una taza de café caliente, ¿no? Eso. Es decir, bueno, y a eso se le puede añadir y añadir. Finalmente no deja de ser toda una novela con bastante carga de ficción, porque al final, bueno, también se tiene que construir pues una película de cómo se sigue buscando al personaje, ¿no? Claro. Recuerdo, por ejemplo, aquella entrevista que concedió el Mayo Zambada a don Julio Scherer, cuando le pregunta si realmente ha enfrentado riesgos de ser detenido. Y incluso le comentaba a don Julio, ¿usted le creyó? Porque dijo el Mayo, sí, dice, el ejército incluso ha pisado hasta peldaños por encima de mi cabeza, ¿no? Finalmente, el Mayo y cualquier otro, pues, también tienen que responder a la misma estrategia oficial, porque se les protege, es decir, pues sí me andan buscando, ¿no? Soy el hombre más perseguido, cuando en realidad también circulan versiones en un sentido contrario, de que pues el Chapo incluso se da el lujo de salir a restaurantes. Claro. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Sin embargo, creo que incluso en el relato también se filtran cosas que son indicadores de relaciones políticas y de un estado de la situación. Y solamente quiero señalar dos puntos. Me llama poderosamente la atención que en este relato, en una incursión en la sierra, el activo, digamos, de fuerza que mueve el gobierno mexicano es la Marina. Y uno podría pensar, ¿y no será que el ejército, que es el que está desplegado en la zona, conoce la zona? Es decir, eso es, me llama poderosamente la atención. Y la segunda es que toda la información fuerte viene de agencias norteamericanas y el gobierno mexicano en este caso ha naturalizado totalmente la colaboración activa con las autoridades norteamericanas en vías casi de una automática, si hubiera una detención, un automático traslado a territorio norteamericano. Mira, sin duda, el ejército pues ha tenido mucha participación en la búsqueda, por lo menos en la esta segunda búsqueda del Chapo antes de su captura en la sierra de Sinaloa, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, del sexenio anterior a la fecha hubo un cambio de estrategia y no sé si por desconfianza o no, estas responsabilidades se les pusieron en las manos a los marinos, y había una diferencia interesante en ambas estrategias. Es decir, el ejército realmente ya no estaba deteniendo a los delincuentes, los estaba ejecutando. Y la Marina por lo menos mostró un poco más de limpieza para capturar a ciertos capos vivos. Yo creo que en buena medida a eso responde o puede responder que la Marina tenga ahora la misión, ¿no?, de localizar al Chapo Guzmán. Esperemos que lo pueda localizar. Entiendo que no es una tarea fácil, puesto que es un criminal que pues realmente tiene ojos y oídos por todos lados, y creo que bueno, no va a ser tan sencillo, ¿no? Esperemos que se cumpla con esto. Por lo demás, creo que lo que no hemos conocido todavía es que se haga público de manera abierta la cooperación internacional que se está llevando a cabo para localizar por lo menos o rastrear algunas cosas del Chapo Guzmán. Aquí, por ejemplo, lo que se ha cuestionado muchísimo al gobierno de Peña Nieto es ¿por qué al Chapo se le mantuvo preso con todo su patrimonio? Uh-huh. Es decir, prácticamente lo tenían con un pie en la calle, nada más faltaba que se saliera físicamente, ¿no? Porque se cuestiona que lo primero que debió hacer el gobierno es llevar a cabo una exhaustiva investigación patrimonial con cruce de información para conocer el ramaje de los testaferros implicados, para pues por lo menos empezar con una ardua tarea de desmantelar una parte de la estructura financiera que pues le daba demasiado poder al Chapo dentro del penal, ¿no? No es lo mismo pues desmantelar, quitarle el poder económico a este personaje que mantenerlo con toda su, prácticamente su estructura intocada. Eso no lo veo, y creo que debiera de ser parte de la estrategia de búsqueda, es decir, quitarle fuerza al capo, pues para que en la medida en que sea posible, pues se le vaya debilitando. Pero si se le dejan todos sus recursos y no se hace nada, pues bueno, eso complica todavía más las cosas. Ricardo, ayer en conferencia de prensa la Procuradora General de la República, Arely Gómez, informó que ya fue desarticulado un grupo de 6 personas que desde el exterior del penal del Altiplano coadyuvó en la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán, y relata la procuradora que el principal operador y organizador de la huida del Chapo fue uno de sus abogados. Y uno, bueno, ya no les creemos absolutamente nada, pero tengo la impresión de que la procuradora está rebasada por el asunto, porque venimos a decir que ya desarticuló al grupo que ayudó a escapar al Chapo, pues sí, ¿y el Chapo dónde está? Y en segundo lugar, es muy revelador de que el Chapo Guzmán funcionaba en el penal no como un preso, sino parecía un huésped distinguido en el que recibía visitas a todas horas y tenía una serie de privilegios que nos explican muy bien, como tú lo señalaste, pues que a lo mejor ni siquiera se escapó por el túnel, sino por la puerta grande, y que lo del túnel pues es una manera de querernos explicar de manera diferente lo que está sucediendo. Y el hecho concreto es que en esta y en otras situaciones complicadas que hoy tiene el gobierno de México, pues nosotros ya no le creemos absolutamente nada, Ricardo. No, sin duda, esto que dices, creo que es la parte más difícil de que el gobierno nos la pueda explicar. Es decir, si nos damos cuenta, todo el discurso oficial es engrandecer, elevar, inflar la capacidad, la inteligencia del Chapo Guzmán para justificar que, bueno, pues tenía todos los elementos como para superar la inteligencia del Estado y fugarse. Es decir, en la medida en que el enemigo sea más grande, pues se justifica todo, ¿no? Pero está faltando la explicación de por qué, quién le dio esos privilegios, por qué no se le extraditó cuando ya existía fundamentos legales para que esto se pudiera acelerar, ¿no? ¿Quién autorizó visitas adicionales y sin controles de abogados? Bueno, los narcotraficantes suelen echar a andar esa estrategia, ¿no? Contratar un séquito de abogados, pero que obviamente no todos están al frente de la defensa, sino que otros pues son parte de la estructura criminal y siguen recibiendo instrucciones para que se mantenga la buena marcha del cártel, ¿no? y de todas las empresas relacionadas con el cártel de Sinaloa. Y obviamente, bueno, pues todo esto se relajó, se fue relajando. Sin duda, hubo también muchísima negligencia entre los funcionarios, pero no todo es negligencia. Claro. Hay un problema que se llama corrupción, y ese es muy poderoso, ¿no? Demasiado dinero en juego, de tal manera que, bueno, pues muchos funcionarios prefieren pasar por negligentes que por corruptos, pero en realidad el aceite que lubricó todo el andamiaje de complicidades dentro y fuera de la cárcel para que el Chapo se fugara, pues es el dinero. Ricardo, y en ese contexto, esas prácticas de corrupción se dan siempre más cómodamente en espacios opacos. Y en ese sentido habría que recordar que casi en el año y medio en el que estuvo el Chapo detenido, no volvimos a saber nada de su juicio. Es decir, y me parece que eso es muy importante, porque no es algo que tenga que ocurrir en el futuro. Es decir, ya lo habían detenido y en el año y medio que estuvo en ese juicio, nadie nos informó con cuántos políticos se había reunido, digamos, con cuánta gente del estado, de la política en Sinaloa y en distintos estados tenía acuerdos, contactos, dónde estaban sus empresas, dónde estaban sus cuentas de banco, todo esto que nos describiste claramente que no ocurrió, y eso también es parte de la corrupción y de la negligencia, y me parece que eso es, ya lo detuvimos, lo encerramos y como si no hubiera pasado nada, y claro, mágicamente ahora pues se pueden dar las condiciones para eso, muy distinto fuera si hubiera habido un proceso realmente de un juicio del tamaño que meritaba haber detenido a un criminal de este tamaño. Claro, sin duda hubo mucha demora en estos procesos, pero también hay una realidad, es decir, la fuga del Chapo, por espectacular que nos la quieran pintar, no nos explica otra cosa más que toda la estructura de las prisiones en México están en manos de la delincuencia organizada. Es la delincuencia la que está controlando la vida de los penales. Hay complicidades de los funcionarios para operar ventas de drogas y negocios y demás. Y esto ya, bueno, en algunos casos ha generado crisis en porque, bueno, hemos visto fugas espectaculares como las de Zacatecas, Durango, otras en Veracruz, donde los comandos armados pues llegan en la madrugada a sacar a los presos. Uh-huh. Obviamente, bueno, pues esto no es obra de la casualidad, es todo un plan acordado y los funcionarios, bueno, pues se dan por sorprendidos y pues liberan a los narcotraficantes que tienen que estar afuera. Y es lo mismo, digamos, solo que, bueno, pues La Palma era uno de los penales más seguros, construido pues, en el sexenio de Salinas para obviamente tener allí a los presos de más alta peligrosidad, pero con la fuga del Chapo, yo puedo decir y cualquiera puede afirmar que ya no hay cárceles de máxima seguridad en el país, ya toda la máxima seguridad quedó reducida al mínimo. Hay corrupción, mucha corrupción, y mientras esto no se sanee, pues difícilmente van a operar con seguridad, ¿no? Así es. Pues te agradecemos muchísimo, Ricardo Ravelo, tu explicación de lo que parece inexplicable, que todo un sistema político actúe, en este caso, pues a favor de la delincuencia organizada o dentro de la delincuencia organizada, para decirlo con más claridad. Sí, y bueno, pues ese, digamos, doloroso, pero no menos real, que un túnel de kilómetro y medio que sirvió de fuga, para la fuga del Chapo, pues frente a la carencia de infraestructura que tiene el gobierno, pues pase a la historia como la más importante obra pública del sexenio. Te agradecemos muchísimo y te vamos a seguir dando la lata cuando sea menester. Y leyéndote en variopinto, Ricardo. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Ricardo Ravelo, director de la revista mensual Variopinto, un experto en estos temas. Pues seguimos con lo que podríamos llamar la historia de las fugas del Chapo Guzmán. Llámenos y cuéntenos de sus propias fugas. No nos cuente de sus fugas. Llámenos y díganos qué piensa de esto. 55-36-89-89, estamos en vivo. Llámenos para platicar con nosotros. Vamos a una pausa musical. I'm much obliged for such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moonlight's my way. But now I smell the rain, and with it pain, and it's heading my way. Robert Plant, otra vez. Led Zeppelin nos acompaña esta noche. Pues pasamos, Tania. Qué y Jimmy Page, porque soy mala y no... ¿Qué país este? Pasamos de las fugas del Chapo Guzmán a la verdad histórica y la gran simulación en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, de los estudiantes de Ayotzinapa. Por violaciones a los derechos que van desde torturas hasta ejecuciones extrajudiciales, y en especial por el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos citó a comparecencia al gobierno de Enrique Peña Nieto. En la sede de la Comisión Interamericana en Washington, el gobierno de Peña Nieto tuvo que responder a varias acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Esto pasó el martes pasado. El grupo interdisciplinario de expertos independientes anunció un acuerdo con el gobierno de México que finalmente aceptó reiniciar la investigación y búsqueda de los 43 normalistas, pero dejó en claro que no permitirá que extranjeros interroguen a elementos del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero. Dicen que fue una negociación durísima y las dos cosas fueron muy duras. La presencia de los representantes del gobierno mexicano en Washington. Campa Cifrián fue el... Sí, no, fue muy duro. Y bueno, el acuerdo de en qué medida, y todos recordáramos en qué nos quedamos en el caso Ayotzinapa. Bueno, se presentó el informe, todos lo recordamos. Viene la reunión de los familiares con Enrique Peña Nieto. Es esta reunión donde se llegan acuerdos, según el gobierno llegan acuerdos, según los padres no llegaron a ningún acuerdo, y tenemos, digamos, dos listas de petición, o una lista de peticiones de parte de los familiares. En esa petición hay un elemento central, que es que el grupo interdisciplinario de expertos continúe en el país y digamos siga trabajando. En eso el gobierno mexicano acepta, pero no queda claro los términos en los cuales se sigue trabajando. Y ahí es esta negociación que acabamos de ver esta semana. ¿Qué es lo importante de esto y dónde hay un avance? Hay un avance en dos cosas. Uno, en que la investigación sigue con nuevas líneas de investigación y sacan al equipo que la estaba llevando a cabo de la responsabilidad de hacerla. Ese es un primer elemento. No se avanza en nombrar un fiscal, digamos, independiente por parte de los, con el visto bueno de los padres, todavía no llegamos a ese punto. Y en el otro elemento que se avanza es a reinstalar en cierta medida en reinstalar la idea de la búsqueda de los estudiantes, lo cual desbarata y en términos efectivos con esta aceptación debería significar la renuncia del gobierno mexicano de defender su tesis de que los chicos están muertos y fueron quemados, porque lo que hay es el compromiso de que van a volver a buscar. Sin embargo, no se avanza y dicen en todos los reportes de esta reunión, el elemento de mayor tensión y donde hubo mayor controversia fue justamente en la posibilidad de recabar el testimonio. Hay que decirlo, que no es una interrogatoria formal, simplemente la recuperación de testimonios y de recuperación de los hechos por parte de este grupo interdisciplinario de expertos que pudieran conversar con los miembros del ejército, ante lo cual la negativa del gobierno mexicano es total y absoluta, y únicamente accederán a que estos miembros, estos soldados, sean en todo caso entrevistados, bueno, sean interrogados si es menester por el Ministerio Público local. El argumento que han venido esgrimiendo desde que el grupo interdisciplinario de expertos independientes ha planteado esta necesidad para avanzar en investigación es que, pues, ¿cómo le van a permitir a un organismo internacional entrevistar a los soldados por razones de seguridad nacional, por la integridad de los mismos soldados, según el general Cienfuegos? Pero bueno, hay un avance y creo que este es importante destacar. El gobierno mexicano y el grupo interdisciplinario de expertos acordaron dar seguimiento a la investigación para esclarecer la verdad sobre la muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y esto lo tuvo que aceptar Campas y Frían. Que esa verdad histórica que nos vendió Murillo Karam no es tal. Que la investigación está abierta. Los expertos indicaron que las indagaciones permitirán relanzar las pesquisas y con ello reestructurar la averiguación con los hallazgos. Asimismo, la extensión del mandato a 6 meses más se decidirá el próximo 31 de octubre, de acuerdo con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa. El acuerdo suscrito se da luego de un mes de negociaciones para establecer los reglamentos para que el grupo pueda colaborar como coadyuvante en la investigación que llevará a cabo ahora la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Y donde se tienen que retomar la información del equipo de expertos como parte de la investigación, lo que compromete en cierta medida a abrir nuevas líneas o darle seguimiento a las que están, ¿no? Esa digamos, es el avance hasta el momento. Y habría que recordar, de acuerdo con los expertos internacionales, que resaltaron algunas de sus conclusiones. Primera, los normalistas no fueron a Iguala a boicotear un acto político. Eso es muy importante y hay que volverlo a repetir porque estamos ante una nueva... Una y mil veces. Y en este contexto, en buena medida, porque estamos en una campaña, particularmente esta semana, en función de esta película que presentaron... La noche de Iguala. Exactamente, donde lo que aparece como el argumento fuerte es que los normalistas van a Iguala a boicotear el acto político, cuando esta tesis ha sido descartada, digamos, por todo mundo, y porque incluso los hechos de los tiempos y la logística habla de que no había esa intencionalidad y que siempre se ha dicho que los muchachos fueron a Iguala a tomar camiones y a botear para tenerlos de una vez y después venir el 2 de octubre a la ciudad a la marcha. Eso es a lo que fueron a Iguala. Otra cuestión que destacan los expertos: no hay evidencia de que los estudiantes formaran parte de algún grupo del crimen organizado. Y otra vez, porque esa es la llamada verdad histórica del señor procurador, y es lo que hoy se anda exhibiendo en esa película llamada La Noche de Iguala, que tanta publicidad y tanto campo le han dado en las salas cinematográficas. Tercero, la incineración de los estudiantes no pudo haber ocurrido en el basurero de Cocula. Y esa es la tesis que fue devastadora justamente a mediados de septiembre y que puso en el centro a este grupo internacional de expertos como pues un enemigo casi a vencer por parte del gobierno mexicano y por parte de muchos medios de comunicación. Esto significa todavía es un campo de disputa donde el gobierno mexicano tiene toda una estrategia de la lógica de nuevos peritajes para determinar quién tiene la razón, si los que dicen que no o los que dicen que sí. Aquí lo interesante es que de este informe de los expertos ratifican la conclusión de que la incineración, si fue tal, no pudo haber ocurrido en el basurero de Cocula. Sí, y ahí tenemos, recordemos todos que tenemos un dato pues terrorífico, que es que hay unos de los restos que encontraron, fue identificado un estudiante. Entonces, si ese estudiante fue incinerado, no fue ahí. Y no sabemos de los demás. Eso es lo que es pavoroso de esta historia, sigue siendo terrorífico. ¿De dónde sacaron los restos de ese estudiante que supuestamente fue identificado por este laboratorio? Y que eso también es una de las partes débiles, donde no está implicado tanto, en este caso el grupo de expertos, pero donde jugó un papel determinante el grupo de argentinos forenses, que constataron, digamos, acompañaron toda esta primera fase de recolección y de revisión de los basureros, todos los recordamos, y donde ellos no dieron fe de que esas bolsas halladas en el río, recuerdan la versión de Murillo Karam, que tenían los restos, ellos nunca cercioraron ni cómo las sacaron, ni quién las encontraron, es decir, todo eso lo hizo la PGR sin la mirada, digamos, de un externo. Entonces ellos no validan, y esa es una de las partes también cojas siempre de este relato. Y el último elemento que vuelve a insistir el grupo interdisciplinario es que existe la necesidad de investigar ese quinto autobús tomado la noche del 26 de septiembre, sobre el cual en las investigaciones de la PGR no se dijo absolutamente nada. Se borró de la investigación. Mira, se borró de la reconstrucción de la verdad histórica, aunque está referido en el expediente. Y eso, porque recordemos que el Grupo Internacional de Expertos basa su investigación en lo que ellos recolectan y en las declaraciones y en las miles y miles y miles de fojas y declaraciones que están ahí. Es decir, no es ignorancia, es una decisión política o una decisión el haber excluido ese elemento de la narrativa que se presentó. Y la otra cuestión, el que tanto miedo tengan a que los expertos internacionales entrevisten con los soldados del 27 Batallón de Infantería, pues no hace más que nosotros tengamos pues más dudas y pensemos que ahí hay gato encerrado. Fíjate, Tania, Andrés Manuel López Obrador, que bueno, pues desde luego le va a sacar raja al asunto, y creo que pues bueno, esto es normal. Dijo, y yo estoy de acuerdo con él, dice Andrés Manuel López Obrador, da pena que el gobierno de Estados Unidos reprenda y haya recortado el 15% de los recursos otorgados a las Fuerzas Armadas y Policía Mexicana como parte de la iniciativa Mérida, este que firmó Calderón, en la lucha contra las drogas, debido a que México, leo textual, entre comillas, falló en alcanzar las metas de derechos humanos, tal como lo publicó el diario The Washington Post el domingo pasado. Yo creo que yo disiento contigo y por lo visto con Andrés Manuel. Sí. Creo que da mucha pena, efectivamente, que México, independientemente, se ha regañado. No, que México no alcance sus metas de derechos humanos. Me parece muy bien que la opinión pública internacional, incluido el gobierno de Estados Unidos, si lo quiere, opine que qué bien o que qué mal la manera en que se hace eso. Lo que sí no me parece un indicador, que ahora lo construyamos como un buen indicador, es el dinero que dan para la iniciativa Mérida. No. Iniciativa Mérida, que siempre ha sido muy cuestionada porque justamente es el mecanismo institucional y financiero, uno de tantos, porque creo que hay otros más poderosos, con el cual pues hay una especie de interdependencia subordinada, además del gobierno mexicano, de las instancias de seguridad mexicana, al sistema de seguridad norteamericano. Y la iniciativa América es eso. Entonces, si nos recortaron el 15% de recursos otorgados a Fuerzas Armadas, híjole, pues yo no sé si eso sería de lamentarse. Yo, digamos, lo que es... Bueno, lo que es lamentable... Es que no confían en sus socios. O sea, es un síntoma de que sí. Sus propios socios dicen, esta gente no cumple. En eso estoy de acuerdo. Y otra cuestión que es verdaderamente grave, que tanto en el asunto de la fuga del Chapo Guzmán, como en este caso que para mí es mucho más importante, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, no sean las autoridades mexicanas capaces de hacer ninguna investigación, que siempre tenga que venir de fuera la ayuda forzada en un principio, ahora la tienen que aceptar, lo cual deja de veras muy, muy mal parado a este gobierno. Claro, los presenta como unos socios ineficaces, violadores de derechos humanos, incluso me imagino que ciertos sectores de la nomenclatura estadounidense dirán, Nico, les damos dinero y vaya usted a saber qué hacen con ese dinero, o sea, ¿no? Es decir, hay eso y... Mira... Y desde luego, pues como estamos en la especulación, ante una falta de información en todos los sentidos, pues hay especulación. Nos dice Manuel Munguía que hemos hablado del Chapo, pero lo que no se ha aclarado es el asunto del helicóptero que aterrizó cerca ese día y ahora ya lo desaparecieron. ¿Qué pasó con el helicóptero? Es mentira que se fue por tierra. Muchos lo vieron aterrizar. Entonces, sí, ante... una investigación tan desasiada, pues uno tiene que seguir especulando, efectivamente. Yo ya tengo dudas de que el señor haya salido, como dice Manuel Munguía, por tierra a San Juan del Río. ¿Te acuerdas de la primera versión de la fuga del altiplano, donde todos nos creímos que se había fugado en un carrito de la ropa sucia, así al mejor estilo de las películas de fugas de cárceles que nos presentan en las tardes de sábado? Y al final, en la investigación periodística que hizo esta estupenda... Anabel Hernández cuenta una historia absolutamente distinta y dice, ¿no? Y demuestra con información de los juicios que se hicieron en Estados Unidos que la fuga jamás fue en el carrito. Es decir, en una de esas, ya veremos en unos años el libro de Anabel, ¿no? Donde que no hubo túnel. Y qué bueno, ¿no? que citas a Anabel Hernández, porque Silvia García, que nos llamó de aquí de Benito Juárez, nos recuerda que cuando escapó el Chapo, la periodista Anabel Hernández fue la primera que informó de que existía un video con audio y por eso extraditaron a la Barbie y a otros para que no se fueran a escapar tal cual. Ya nos tenemos que ir. Solo pues queda como pendiente. Ya salió el libro La Casa Blanca de Peña Nieto, la historia que cimbró un gobierno, de Editorial Grijalbo. Ya comentaremos sobre este libro la próxima semana. Ya nos vamos. Sí, este reportaje que costó la salida de Carmen Aristegui del aire, ¿no? Y que a Peña Nieto no le ha costado nada más que quizás un poco de prestigio. De prestigio nacional e internacional. Nos vamos en los controles técnicos. Estuvo con nosotros don Humberto Sánchez Castrejón. Qué bueno que está de vuelta, don Humberto. Lo extrañamos. En la producción, Gilberto Díaz, y en los micrófonos, Tania Rodríguez. Aquí estaremos el próximo jueves a las 8. Y Juan Manuel Valero, muchísimas gracias. Adiós. People called, said me, where I die, you're bound to fall. They thought that they were just a...